Cristóbal Colón, descubridor. Rodrigo, acabo de divisar un nuevo mundo. ¿Otro Colón? ¿Y esta vez cuál es? El nuevo mundo de muebles y electrodomésticos de Muebles Martín. Un mundo con la mayor variedad de muebles clásicos, rústicos, provenzales, juveniles, de cocina y la mejor calidad. Esto sí que es un gran descubrimiento. En Villanueva de los Castillejos, sin salir de Huelva. Muebles Martín, ven al encuentro con la calidad. Abrimos sábados tarde.